Hola, hola, hola. Hola. ¿Arrancó? ¿Pusiste a filmar? Este es un anuncio para los más pe... No, chiquititos. Este es un anuncio para los más chiquititos. Si tenés entre 4 y 11 años, te invitamos al Club de Niños, todo eso. Este es un anuncio para los más chiquititos. Si tenés entre 4 y 11 años, te invitamos al Club de Niños, todos los sábados a las 10 de la mañana. ¿Ahí va bien? Bueno. Y después de ahí digo, vamos a cantar, jugar, vamos a aprender de Jesús. Bueno. A todos tus amiguitos. Este es un anuncio para los más chiquitos. Si tenés entre 4 y 11 años, te invitamos al Club de Niños todos los días sábados a las 10 de la mañana. Vamos a cantar, vamos a jugar, vamos a aprender de Jesús. Me quedé. Puedo enganchar desde ahí y vamos a aprender de Jesús. Y vamos a todos tus amiguitos. Y vamos a aprender de Jesús. No te olvides de invitar a todos tus amiguitos. Y vamos a aprender de Jesús. No te olvides de invitar a todos tus amiguitos. ¿Todo? Este es un anuncio para los más chiquititos. Si tenés entre 4 y 11 años. Este es un anuncio para los más chiquititos. Si tenés entre 4 y 11 años, te invitamos al club de... No, me frené. Este es un anuncio para los más chiquititos. Si tenés entre 4 y 11 años, te invitamos al club de niños todos los días sábados a las 10 de la mañana. Vamos a cantar, vamos a jugar y vamos a aprender de Jesús. No te olvides de invitar a todos tus amiguitos. No quedó bien, ¿no? El final. Míralo de nuevo, si no... No te olvides de invitar a todos tus amiguitos. Capaz que con la mano y dice, bueno, niños, vamos por... Ah.